nuevamente los dados negros. Con mucho cariño para Jorgito y Raúl. ¡Qué rico! Dime si tú no me quieres, porque te estoy esperando. Hace mucho que me hieres, por eso vivo penando. Dime si vale la pena vivir con esta condena. Mi cariñito se cansa si no le das esperanzas. Esperando, esperando, porque te sigo esperando. Yo te quiero, tú me hieres, por eso vivo penando. Esperando, esperando, porque te sigo esperando. Yo te quiero, tú me hieres, por eso vivo penando. Vale la pena vivir con esta condena. Mi cariñito se cansa si no le das esperanzas. Esperando, esperando, porque te sigo esperando. Yo te quiero, tú me hieres, porque